Radio Ubrique, tu radio. ¿De dónde has sacado estos libros? De la biblioteca. Ha dicho la señorita Irene que tengo que quemar los que sean antiespañoles. Ah, que según tú, este es antiespañol. Es que está en inglés. Y doña Tránsito me ha dicho... Doña Pollas en vinagre. Esto es una joya de la literatura universal. Pero vamos a ver, ¿no sabes quién era Dickens? No. Pero qué barbaridad. Quemar este acervo de la cultura, este patrimonio de la humanidad. Montaigne. Ibas a quemar los esés de Montaigne. De Miguel de Montaigne. Pero vamos a ver, ¿con qué criterio estás haciendo este expurgo? Doña Tránsito me ha dicho que lo primero es quemar los que no estén en español, alemán o en italiano. Señor, perdónalos porque no saben lo que se hace. Verás, vamos a hacer una cosa. Tú dices que los has quemado, pero me los guardo yo. ¿De acuerdo? ¡Cojonudo! Venga, los metemos en el taller. No sé si voy a entender este francés, el de Montaigne, digo, porque como es francés antiguo. Something in the way. buenas tardes a todos y escucháis el peor día de la semana, un lunes más con todos ustedes, este caluroso lunes de 7 de mayo. Sintonizáis la 97.6 de Radio Brique, el peor día de la semana. Solo una vez. Y vamos a continuar con, hemos empezado con el tema de Nirvana, una banda de Seattle, de su disco de Nevermind, uno de los más sonados. Y sin más, vamos a continuar con un neoyorquino de pro, con un tema que pertenecía al disco Transformer y que formó parte de la versión de la película, mejor dicho, de Trainspotting. Perfect Day es el tema. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Bueno, ahí quedaba la voz de Lou Reed y este gran tema del 72 de su disco Transformer, como decíamos, hemos empezado un poco tranquilo y echaréis de menos la voz en el programa de hoy de Jesús Domínguez, que posiblemente se incorpore un poco más tarde. Vamos a continuar con lo nuestro, que es la música, y vamos a continuar con una banda estadounidense de rock alternativo, Dinosaur JR, que es una banda que sonó mucho antes o abrió camino quizás a la explosión del grunge, y ya como ejemplo hemos puesto el Something in the Way de Nirvana, y estas eran algunas de las bandas que sonaban antes que llegara el movimiento grunge, como fue Sonic Youth o los Pixies, o en este caso el tema que os dejamos de Dinosaur J.R. Phil, The Pain. Cambia nada. Putos nazis. ¿Eran nazis, no tan? Venga, Donnie. Amenazaban con la castración. Ya, y te las vas a dar de fino.

que me amaste, mujer, con insistencia, pero te ofrecí de acuerdo a experiencia que tan solo se odia lo querido, pero te ofrecí de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Bueno, y ahí quedaba nuestro tema de Enrique Bunbury, de su último disco Licenciado Cantinas, y el single Ódiame. Vamos a continuar también con una banda de la movida de los 80, como eran los Glutamato Yeye, un personaje que por su imagen levantó ciertas asperezas, ¿no? Por el bigote, el flequillo a los Hitler. Pero bueno, es solo cuestión de imagen. Nosotros nos quedamos con su música y en este caso un tema que hemos extraído de un directo titulado Hey Tío. Thank you. Pues aquí quedaba Glutamato Yeye con ese gran directo titulado Esto fue todo y un sonido indiscutiblemente ochentón, pero vamos, nos gusta y por eso lo traíamos. Ya iremos desgranando en otros programas algunos temas más de Glutamato Yeye. Y ahora nos vamos a quedar con todo un descubrimiento, por lo menos para nosotros, que es Cea Mais, una bilbaína que ya tiene 6 discos en el mercado. Quizás los hemos descubierto un poco tarde, pero bueno, con una voz enorme, digamos, y os vamos a dejar con el tema Negua Joan Data. Es un gran tema y una gran voz. El duro

Beers, mejor. Go down. Aquí se ríe. Ya ha llegado nuestro amigo Jesús, que lo echábamos de menos. Y vamos a continuar con otra banda llamada Rival Sons. Es una banda californiana de Los Ángeles y también se dieron a conocer a través de un EP, es decir, de pocas canciones. Y los tenemos por aquí también gracias a la recomendación de un amigo. En este caso los vamos a dejar para que darlos a conocer con el tema Pressure and Time. Buenas tardes, Jesús, que se acaba de incorporar. Buenas tardes. Estamos por aquí. Estamos por aquí. Un poco desastroso, un poco el control. Ya él ha tomado los mandos. Y... de la nave, no, hombre, no ha sido tan malo. Bueno. Hay aquí un pequeño problemilla que me acabo de dar cuenta. Sí. Que no es culpa tuya. Bien. Ni mía, ¿eh? Técnico, ¿no? Otro problema más técnico. No técnico. Ya se comentará. Vamos a tener conforme, que hacer... conforme lo entienda. El programa un martes mejor. Bueno, y me has puesto aquí, ¿no?, algo del correo electrónico, ¿no?, de nuestro corresponsal en Oxford. Pues sí, porque de nuevo Norbe nos manda un correo en el que nos vuelve a sugerir algunos grupos que, bueno, nos solemos poner por aquí, pero siempre nos viene bien. Es el caso del grupo californiano Eagle of Death Metal, un grupo que a pesar de formarse en el 98 no sacó su primer disco hasta el 2004. Y que dice que su estilo viene definido por un rock clásico marcado por una guitarra muy afilada. Como anécdota, contar que fueron teloneros de los Strokers y de Guns N' Roses, entre otras bandas. Sin bien, con estos últimos tuvieron problemas en su primer y único concierto con ellos, ya que el público no los acogió muy bien. Lo que nos comenta, nos dice, normal, en un concierto de Guns N' Roses, ¿qué gente puede haber allí? ¿Eso es comentario del Norbe o comentario de Norbe, de Norbe? Bueno, pues nos sugiere a este grupo californiano, Eagle of Death Metal, y una canción de su primer álbum de este 2004, Peace, Love, Death Metal. La canción, es el título del álbum, la canción que nos comentaba Norbe, se llama, en este caso, Stuck in the Metal. Pues con eso os dejamos. Deja una. Padre, Orencia, mi hermana. Demasiado guapa. No parece humana de guapa que es. Bonita de verdad. Bonita de verdad. Divina, divina. We'll be right back. Bueno, pues continuamos con Madness. Banda de mayor éxito quizás a mediados de los 80. Y este es uno de sus grandes éxitos, Miguel. O al menos de los más conocidos. Al menos sí. Creo que sigue en activo, ¿no? De aquella manera, pero bueno. Ya es casi revival en vez de banda, ¿no? Sí, sí. No, hay muchos así ya, ¿eh? Está la cosa mal, ¿eh? Tienen que volver porque... o se han separado y tienen que volver o todavía están arrastrándose a, por esos escenarios de medio mundo. Pues que dejen hueco a bandas. No lo digo por ello, hombre, no lo digo por ello. Sí, no vamos a tomar mal. No. Bueno, Chemín. Bueno, Jesúsín de dime, mi vida. ¿Dónde vamos ahora? Jesús, qué vida llevo. Pues nos vamos a quedar con una banda de Suecia, a que suena ya raro de por sí que sea una banda... No es la primera. No es la primera que hemos traído y... por recomendaciones también creo del Norbe, ¿no? No, esa fue mía. Esa fue tuya, ¿no? Pues hablamos de la banda Clawfinger o algo así, ¿no? Clawfinger, sí. Es una banda sueca y sí. Hacen una especie de rap metal, podemos decir así, ¿no? Y yo hardcore, pero la verdad que sonó mucho en los 90, sobre todo por... en alguna película que otra salí de esta canción, sí, en su banda sonora, pero... También formó parte de un recopilatorio de Vértigo. Lo que te iba a comentar, sí. que tuvo mucho éxito. Quizás sea el único tema más conocido, digamos, ¿no? O, yo creo que cuando el personal lo escuche, pues ya dará cuenta de que sí, que de uno de los más conocidos. El tema es Do What I Say. Don't you ever come back, don't speak with food in your mouth. contundente tema, ¿no? De la banda sueca, el Clawfinger. Clawfinger. Y nos vamos a quedar también con otra banda potente de rock, aunque algunos los encuadraban dentro del grunge, que quizás sea o hubiera sido porque eran también de Seattle, de la ciudad donde vio nacer el grunge y a Jimi Hendrix. El grupo en cuestión es Caldebox y uno de sus singles más conocidos era Shine, del año 93, que fue todo un éxito en las listas americanas. Y con este tema os dejamos. You motherfuckers wanna sing? As I stand here, I ponder greater things. See you no longer part of someone else's dreams. So much for your common complications. So much for your constant desperation. For what's to come, it's all better. Are you fucking ready? As I sit here, I'll tell you greater things. See you no longer part of your lover's dreams. So much for your common complications. So much for your constant fabrication. What's to come? It's all been, it's down and down and down. And I said, for what's to come? For what's it gonna come your way? It's all been, my friends, fucking sing it to me. It's all been. Come. change you coming? Do you feel that change you? Come on. Desperation for what's to come. It's all been, let me fucking hear you, my friend. Bueno, ahí quedaba el contundente directo de Candlebox. Llegamos fuera de tiempo y lo vamos a hacer como siempre con nuestra versión. Sí, con nuestro bonus track. Hoy a mí se me ha hecho corto el programa, ¿eh? Sí, tú cortito. A mí se me ha hecho una eternidad, me ha dejado solo ahí en el control. Y pues vete preparando, no, vete preparando y sí. Ve haciendo cuerpo. Y los oyentes que se vayan preparando. Bueno, y como tú dices, nos vamos a despedir con una versión de Marilyn Manson. El tema es Personal Jesus de Depeche Mode, es la versión original. Y como no, pues emplazaros para el lunes que viene y un saludo a todos. Y buenas tardes. Hasta el lunes. Buenas tardes.